Hoy tenemos el gusto y el agrado de compartir con grandes amigas que nos vienen a visitar directamente desde el Cefán San Alberto Hurtado. Pero antes de comenzar, corrida familiar sobre ruedas. ¿Sales en tu bici para todas partes? ¿Eres un aficionado con el skate? ¿Te movilizas en silla de rueda? ¿Tu agua en su coche son tu mayor aliado? ¿Quién escribió estos textos tan interesantes? Ven entonces el sábado 3 de octubre desde las 9 horas en el frontis del Cefán San Alberto Hurtado junto a toda tu familia. ¿A qué? A la gran corrida familiar sobre ruedas. Oye, a pasarlo bien y a compartir gratos momentos. El día de hoy tenemos acá en la radio dos grandes profesionales del mundo de la salud. ¿A quién tenemos? Un segundo. Tenemos a Javiera Contreras y a Claudia Acevedo, quienes son profesionales de la salud. Ellas son enfermeras de profesión del Cefán San Alberto Hurtado, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra Radio Puente Alto para hablarnos el día de hoy. Atención, mamá, los beneficios de la lactancia materna. Bienvenidas, ¿cómo están, chiquillas? Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Adelante, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de los beneficios de la lactancia materna. Y la pregunta número uno que tenemos acá es: ¿por qué es tan importante hablar sobre lactancia materna? Adelante, por favor. Porque la lactancia materna exclusiva es lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como único alimento que debe recibir un recién nacido y un lactante hasta sus primeros 6 meses de vida, y también la recomienda en forma complementaria hasta los 2 años de edad. Y además es recomendable por todos los beneficios que tiene, que Javiera va a comenzar a hablar un poquito de eso. Bueno, en relación a los beneficios, la verdad es que son varios. Dentro de ellos hay beneficios para el niño, para la madre y también para la sociedad. Algunos de los beneficios para el niño, por ejemplo, es que es la nutrición óptima. Eso quiere decir que tiene todos los nutrientes que requiere el lactante, siempre está lista a la temperatura adecuada y se va adaptando a las necesidades que tiene cada niño a medida que él va creciendo. Por ejemplo, en un principio la leche está en forma de calostro, que es una menor cantidad, y luego se transforma en leche madura a medida que el niño va creciendo. Además, proporciona todas las defensas que el niño necesita, sobre todo en los primeros meses de vida. Disminuye el riesgo de algunas enfermedades como alergias, enfermedades a la piel, disminuye el riesgo de obesidad y de diabetes. Y en el caso de la madre, también disminuye el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Por lo tanto, hay beneficios tanto para el niño como para la madre. Y dentro de los beneficios que también tiene el niño está en el desarrollo psicomotor. Dado que los niños que son alimentados con lactancia materna son niños más activos, tienen un mejor desarrollo, tienen mejores capacidades de aprendizaje, siendo que sea más inteligente a futuro. Y además que otro de los beneficios de la lactancia materna es su costo, porque es gratis. Toda mujer es capaz, puede ser capaz, de dar lactancia materna a su hijo o a su hija, ¿ya? También ayuda a la madre a recuperar su peso, y además ayuda también a la autoestima de la madre, porque ella va a tener una sensación grata de poder alimentar a su hijo o a su hija, y además va a reforzar el vínculo afectivo entre la madre y el hijo. Qué interesante lo que estamos compartiendo a esta hora para toda nuestra comunidad. Les recuerdo que estamos conversando junto a Javiera Contreras, Claudia Acevedo, enfermeras de profesión, pertenecientes al Cefán San Alberto Hurtado, que está en un trabajo maravilloso de compartir con la comunidad temas de relevancia para todo el mundo. Hoy hablando acerca de los beneficios de la lactancia materna. Hay mitos y realidades sobre este tema. Por favor, ¿nos pueden abordar un poco este tema? La verdad es que en las consultas que tenemos en el Cefán sobre lactancia materna llegan las madres con muchos mitos que claramente debemos desmitificar en la consulta, y uno de ellos es que refieren tener poca leche o no tener leche suficiente para su hijo. Y la verdad es que todas las mujeres pueden producir leche, y esta va a depender harto de la frecuencia con que mame el niño y del vaciamiento de los pechos que tenga la madre. Por lo tanto, a medida que la lactancia sea de una mayor frecuencia y se vacíen las mamas constantemente, la leche se va a producir, y en el fondo el niño va a ir con su succión produciendo la leche que él necesita de acuerdo a su peso, a su edad y a todas sus necesidades. Por lo tanto, ese es un mito importante, dejarlo claro, que en el fondo todas las madres son capaces de amamantar a sus hijos en la medida que ellos lo necesitan de acuerdo a su edad y a su peso. Así que incentivar a todas las madres a siempre preferir la lactancia materna antes que cualquier fórmula artificial. Otro mito que refiere a las madres en el centro es que ellas dicen que mi leche no es buena, es aguada, no la alimenta a mi hijo. Y yo quiero explicar un poco eso, porque la leche está compuesta por dos partes para que lo entiendan en la casa. Una parte es más aguada y otra parte tiene más contenido de grasa. Y al comienzo de la lactancia comienza a salir más contenido de agua y luego al final empieza a salir el contenido de grasa. Ambas son nutritivas, ambas partes, pero el que le da la satisfacción, el que le da y le ayuda a mantener y a subir de peso al niño es la segunda. Entonces la idea es lo que hablaba Javiera, de tener el vaciamiento de la mama y así ir produciendo mayor lactancia materna. En cambio, si le dan, por ejemplo, 5 minutos de una mama y 5 minutos de la otra, el niño solo va a recibir aporte más que nada que de agua. Entonces es mejor, preferible dar de una sola, que tome bien, y después luego ofrecer de la otra. Aquí hay otro mito, ¿eh? ¿Cuál es el próximo mito que viene? Otro mito que también es muy importante es en relación a los distintos tipos de pezón que tienen las madres. Es cierto que hay distintos tipos de pezones, está el pezón normal, hay pezones que son planos o pezones que también son invertidos, ¿ya? Pero ninguno de estos es una contraindicación o va a implicar por sí solo un fracaso de la lactancia materna, ¿ya? En el fondo, la técnica de lactancia con la que el niño se agarra del pecho es agarrarse del pezón y de la areola, por lo tanto no debiera ser ninguna dificultad que una madre tenga el pezón plano o invertido, ¿ya? Esto con una adecuada técnica que sea bien enseñada, bien corregida, no debiera haber ningún problema. Muchas veces las madres tienen el pezón plano invertido como una consecuencia o secundario a la congestión de los pechos, y eso también es de todas maneras solucionable vaciando las mamas primero, quizás con extracción manual de leche, y luego ofreciéndole el pecho al niño. Por lo tanto, muchas veces se da también en los hospitales o en las consultas que las madres están negadas desde un principio por cómo son sus pezones a no dar pecho, pero la verdad es que, como decía anteriormente, ningún tipo de pezón va a producir por sí solo el fracaso de la lactancia. Así que, como decía anteriormente, incentivar harto a las madres a que se motiven con la lactancia, pensando en todos los beneficios que tiene para sus hijos, para ella, el menor costo que tiene, y que en el fondo sientan la seguridad de que si asisten a alguna clínica de lactancia o algún control con enfermera, puedan consultar siempre con las dudas que tengan y podamos ir orientándolas de la mejor manera posible. Acá la señora Ana Ortega San Martín nos pregunta qué tan importante es la alimentación en relación a la, bueno, su relación con la lactancia materna. La alimentación tiene que ser equilibrada, incorporar los 4 grupos de alimentos y también tiene que estar siempre hidratándose. ¿Qué más le gustaría agregar a ustedes, estimadas, a esta hora, a los amigos que nos escuchan? Bueno, como decía Javiera, invitar a todas las auditoras que nos están escuchando que se incentiven y se motiven con la lactancia materna por todos los beneficios que tiene, y de verdad es lo que por algo lo recomienda la Organización Mundial de la Salud y todos los profesionales de la salud lo recomendamos. Así que motívense, y cualquier mujer es capaz de dar lactancia a su hijo. Y lo recordamos que nuestros grandes amigos del CEFAN San Alberto Hurtado tienen una grandísima invitación para todos ustedes a la gran corrida familiar sobre ruedas. Motívate a participar, a disfrutar, por supuesto, en familia. Sábado 3 de octubre, desde las 9 horas, en el frente del CEFAN San Alberto Hurtado, junto a toda la familia, pasarlo bien, porque la vida al aire libre, haciendo deporte, prevenimos un montón de enfermedades como la diabetes, la hipertensión. Y nos sentimos mejor con uno mismo, por supuesto. Agradecemos la gentileza de estas profesionales de la salud, Javiera Contreras, Claudia Acevedo, quienes el día de hoy nos han venido a visitar y acompañar aquí en la Radio Puente Alto. Por favor, un saludo para los amigos y amigas que nos están escuchando a esta hora. Un saludo para todos, muchas gracias por escucharnos y nada, seguir incentivando la lactancia como el mejor alimento que puede recibir un niño hasta los 6 meses de forma exclusiva y complementaria hasta los 2 años. Así que nada, muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias también a ti por la invitación. Así que un abrazo a todos los auditores. No, gracias a ustedes por compartir vuestros conocimientos con la comunidad. Muchas gracias, chiquillas. Seguimos compartiendo buena música a esta hora aquí en la mañana de la radio. Bueno, a la 1:00 p.m, Mil Amigas con la periodista Camila Medina. Luego el programa de la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Puente Alto a las 2:30. Vamos a la música y estamos de vuelta con ustedes.